FM 99.7, Che Barracas. Bueno, quiero nada, decirle que salí medianamente contento, salí bastante esperanzado, porque si bien la fiscal buscaba una excusa, buscaba un hilo conductor, me parece que con las declaraciones de hoy son más que suficientes para que no mire por otro lado y realmente hacia arriba hay que mirar, porque hacia arriba estuvieron los poderosos, los hijos de puta que hicieron y dieron la masacre de Avellaneda. O sea que me parece que puntualmente es eso, ¿no? Puntualmente tiene elementos para trabajar y yo creo que no un solo elemento, sino que tiene varios elementos para investigar hacia arriba. Además, bueno, nada, el agradecimiento a ustedes. Esto de la comisión que se ha creado ha sido increíble en la forma que se está trabajando, y no únicamente como la comisión está trabajando, sino como también compañeras y compañeros de la comisión han estado del scratch contra el hijo de puta Solá, y hemos visto claramente cuántos ovarios y cuántos huevos hay para llevar adelante la señalización de todos estos grandes criminales. Por eso mismo, esto es bueno, porque esto nos permite no únicamente saber que estamos de pie, pero estamos de pie quietos en un solo lugar, sino que estamos caminando, y eso es lo más fuerte que puede haber, ¿no? Lo más fuerte que podemos hacer, y sabemos lo que somos para el poder político, ¿no? Un dedo en el orto me parece que es poco, me parece que son dos dedos en el orto que le estamos poniendo a los políticos, por eso mismo les jodes tanto, y por eso mismo vienen también y congenian con los grandes medios en los cuales se ha visto claramente cómo nos han tratado, ¿no? Cómo nos han querido hacer creer, o a la sociedad, haber hecho creer de que realmente estamos jugando por otro lado. Únicamente nosotros estamos jugando por justicia, estamos jugando, como dije, a rajatabla, por Darío, por Maxi, para que llegue a justicia de una vez por todas. Gracias. FM 99.7, Che Barracas.